Lo escuché, pero no lo dijo él. No, no, no, no lo dijo él. Lo dijo otro comentarista, ¿no? Que a los tipitos que salieron campeones del mundo, específicamente a Scaloni, todavía no le habían liquidado los premios de haber salido campeones del mundo del año pasado. Digo, con razón la cara de culo de Scaloni. Empezó a hablar y a hacer vueltitas y eufemismos, diciendo que necesita un tiempo. No le han pagado, hay un quilombo de guita allí con el Chiqui Tapia. Chiqui Tapia, yo le sospecho tanto al Chiqui Tapia. Bueno, pero yo sospecho al pedo, porque en realidad lo tengo que llamar al Fede Yáñez y preguntarle, hola Fede, ¿estás ahí? Hola, Quique, ¿cómo te va? Sí, acá estoy. Bueno, ¿qué pasa, loco, con Scaloni? ¿Se va, no se va? ¿No le han pagado? ¿Es un problema de guita, de cansancio, de reniegue ahí adentro? Eso debe ser un gallinero total. Hay muchas versiones, nada oficial, no ha hablado nadie de manera explícita en on. Sí. En off te diría que están bastante herméticos, es muy difícil conseguir data fidedigna o al menos confiable, porque cada uno tiene la fuente que tiene y uno cuando es en off se tiene que entregar a la confianza de la fuente, que no siempre es claro. Todo lo precisa que uno quisiera. Sí, señor. Una de las cuestiones del enojo, ponele que podría ser la plata, tiene su explicación. La FIFA le pagó a la AFA hace 2 meses el premio del Mundial, alrededor de 120 millones de dólares. Pero a la AFA se lo dio al final porque la tónica del derrame arranca primero por aquellos que fueron eliminados de entrada. Ajá. Y el ganador es el último que cobra. Pero bueno, ya pasaron 2 meses, me parece que el CBU de los protagonistas, en caso de que ese fuese el caso, sí, lo tienen. Sí. Otra de las cosas que se habla es la cuestión política, no tanto por la supuesta foto que le pidieron a Scaloni con Massa, que yo hablé incluso con gente del gobierno que no es lo que se dice, gente que quiera a Tapia, y me dicen, dudo que eso haya pasado, Tapia no es tan torpe para hacer eso. Ajá. Y la otra, se habla como una suerte de mensaje a los jugadores por cierta baja de tensión, por decirlo de alguna forma, como sí, que sí. Ante lo logrado, que ha sido un montón, Scaloni como que quiere seguir aspirando a una excelencia, que obviamente se sigue viendo, pero que en la diaria él percibe como que están como un pasito atrás. Pero contra Uruguay no se vio tal excelencia, digo yo. No, por eso, justamente, como en ese partido, sí. Quizás el primero de un rival que se animó a jugarle de tú a tú. Sí. Argentina no anduvo bien, y sobre todo perdió en el medio campo. Bueno, el asunto vendría por eso. Después hay como un anexo en el cual yo solamente lo menciono a modo lúdico y hasta simpático, del cual no tengo la más mínima fuente, pero Sí. salieron a hablar un montón de chicas diciendo que hubo una fiesta con los jugadores de la selección y que se habrían quedado sin piernas, pero yo de eso no tengo más elementos que lo que salen en los medios rosas, por sí, decirlo de una forma. Está bien. Bueno, no, pero a ver, yo vi el partido con Uruguay, del partido con Brasil podés contarme algo después, pero los uruguayos, evidentemente, el loco Bielsa le dijo, loco, salgan a partirle las gambas a estos tipos, ¿eh? Son los campeones del mundo, salgan a matar, porque lo que yo vi, justamente después de 4 o 5 fules que le hicieron a De Paul, en un momento dado se vio que De Paul miraba al referí y le decía, así no se puede jugar. Bueno, el diferencial que se gestó en el Mundial y que en algún punto contribuyó de manera grande, que fue el mediocampo que termina jugando, que de Paul, McAllister y Enzo Fernández, bueno, contra Uruguay se vieron absolutamente sometidos, sí, sobre todo por dos jugadores. Uno es Federico Valverde, que es el capitán hoy de Uruguay, sí, y jugador del Real Madrid, y uno que se llama Manuel Ugarte, que seguramente, Quique, lo recordarás porque es el que se paró frente a De Paul y le hizo el gesto de que se estaba lavando los dientes. Sí, exactamente. Muy similar a cuando ciertas personas introducen ciertas partes del cuerpo de la otra persona en sus bocas. Y, sí, y bueno, esos dos sí, le comieron el mediocampo de la Argentina y no hubo manera de destrabar eso. Ah. Y me parece que Bielsa, a ver, Guardiola siempre dice algo que aplica muy bien a Bielsa, que es cada vez que jugás contra Bielsa, te ves obligado a hacer lo que no haces durante todo el año. ¿Qué significa? Sí. que Bielsa es tan estudioso, tan obsesivo y busca la falla en el sistema rival, Sí. que muy probablemente la encuentre. Y que la manera de responder a eso, también Guardiola, muy inteligente de él, es plantear un escenario distinto al que preveía Bielsa para contrarrestar eso. Bueno, Scaloni no llegó a hacer eso y Uruguay ganó y ganó muy bien, Muy bien, sí. porque les comió el medio campo y les salió de contra. Bueno, y adentro del vestuario, o mejor dicho, la relación entre Scaloni y los jugadores, ¿en qué está ahora en este momento? No, yo creo que está bien, digo, más allá de esta supuesta discusión por la baja de tensión, Sí. todos los jugadores salieron a poner paños fríos, a Ah. decir que probablemente la excelencia o la vara está tan alta que hay que seguir revalidándola, que Claro. obviamente que Messi, De Paul dijo, ojalá que Messi, bueno, Messi y Chiquitapia seguramente hablen con él, todos recalcaron que quiere que se quede. Obviamente que los que ganan y pierden son los deportistas, pero en este caso lo que hizo Scaloni y lo que hace Scaloni y su cuerpo técnico está muy mancomunado con los jugadores y eso ellos lo sienten. ¿Y recula en su decisión de irse o no? A ver, no dijo que se iba, sí puso un manto de duda. Yo creo, sobre todo porque Argentina vuelve a jugar en marzo, tiene Sí, la Copa América a mitad de año y las sí. eliminatorias recién la retoma en septiembre. Ajá. Yo creo que fue más un mensaje para el adentro. A mí me consta que a Tapia no le gustó el modo, el hecho de exponerlo para afuera, porque también en algún punto hay algo que le cae a él. Tapia siempre habla de una palabra, hay una palabra que se llama, que usa mucho Tapia, que es el tema de la lealtad, no sé si por su formación peronista o qué, pero que no le gustó. Ah, Aguantamos un segundo, Quique. no, o ¿Qué sea, pasa, Manuel? ¿quién es el bebé? Es el bebé. Anda a verte. Sí, anda a Uy, poner la tele, yo la estoy en el bueno, celular. Anda, anda. el bebé está con ganas de salir al aire. Gracias. Sí, No, no, el bebé es que la sí. madre se acaba de ir y está Estás. solo viendo tele. No, Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, bien caserito esto. Bueno, háblame del fideo. ¿Qué pasó con el fideo? Justamente en este momento, porque también hay circunstancias que se van encadenando, ¿no? Justamente en este momento anuncia su retiro. Di María antes del Mundial había dicho que Qatar iba a ser su último torneo. Sí. Obviamente el título te hace decir, ni en pedo, Ah, me quedo, sigo un poco porque más, quiero vivir esto. sí. Obviamente está jugando menos, o en esta última doble ventana jugó menos, y ya había anunciado y había dicho que la Copa América el año que viene iba a ser su último torneo. Sí. Cuando termina el partido con Brasil, los jugadores lo suben a hombros, creo que fue Paredes. Sí. Creo que fue Paredes y anda a ver tele y ya te lo doy. Termina de ver tele y te lo doy. Lo Me sube muero. Paredes Sí, dale. y gritaban, Fideo no se va. No, Y sí. la mujer incluso de Di María posteó en redes sociales pidiendo que no se vaya. Y Ah. él hoy puso, o sea, esta semana en realidad puso una historia, un posteo en Instagram diciendo que se iba a ir. Como que Ajá. haciendo fuertes lo que él ya había dicho, Sí. lo ratificó Pero y se va a ir. no llega a jugar la Copa América, se va antes. No, no, no, juega la Copa América y se Ah, retira. No listo, va al listo. Mundial. Está bien, está bien. La Bueno. duda que la duda siguiente Sí. es si Messi llega al Mundial, pero bueno, eso Ah, ya es otro terreno. Es otro. otro momento, será otro posteo de Instagram. Claro, En el claro. caso de Di María, bueno, es esto. Después de la Copa América va a dejar la selección. Está bien. Che, por último, Macri Boca, ¿qué pasa ahí? Bueno, Macri va a pelear las elecciones contra Riquelme. Riquelme va a ser candidato a presidente y Macri a vice de la otra lista. Van a ser Sí, solamente dos. sí, sí. Macri hasta ahora ganó la ciudad, que le interesaba con su primo. Ajá. Ganó la nación en algún punto, por decirlo de una manera, con Milei, después de haberla perdido con Patricia Sí, Bullrich. sí, sí. Y ahora quiere ir por Boca, que sería como la tercer eje del año. Sí. Y está apostando fuerte y se está metiendo y está poniendo el cuerpo Ah. y en algún punto la derrota de Boca con Fluminense, si bien calculo que como hincha no le debe haber gustado, Sí. políticamente lo Ah, ayuda. le conviene, ¿Sí? claro. Sí, Sí, sí. y está apostando a eso. Está bien. Después veremos cómo sale. Está bien. Bueno, andá a atender esa criatura que te está perforando el melón. Sí, está amotinado. Les recomiendo a mucha gente que, bueno, no digo que si pueden no tengan hijos, pero bueno, que lo piensen. Te mando un abrazo, Fede. Otro Quique, perdón, nos Ya vemos. no, qué perdón, pero yo lo disfruto mucho esto. Te mando un abrazo grande. Cuídate. Lo escuchaste a Federico Yáñez, sí, y familia, de Federico Yáñez y familia. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.